diciendo que yo no te convengo. Y ahí es que te gusto más, y ahí es que te gusto más, que siempre paro bebiendo y en la calle amaneciendo. Y ahí es que te gusto más, y ahí es que te gusto más. Como un papi, papi, papi, como un papi, papi, bajo. Como un papi, papi, papi, como un papi, bajo, bajo. Como un papi, papi, papi, como un papi, papi, bajo. Como un papi, papi, papi, como un papi, papi, bajo. La gente te está diciendo que yo no te convengo. Y ahí es que te gusto más, y ahí es que te gusto más, que siempre paro bebiendo y en la calle amaneciendo. Y ahí es que te gusto más, y ahí es que te gusto más. Abre la boca, saca la lengua, cierra la boca, te masticaste la lengua. Abre la boca, saca la lengua,